Oye, escucha, que aquí se reportan los más cotizados de la industria. Los gringos, ¿oíste? Zumba. Ustedes no se crean tan inmortal. Tenemos report pa' matar. No se truquen con gringuito récord. Hoy verán qué pasa. Tenemos los poderes de Lucifer. Par de parce pa' detonar. Ustedes pa' acá no vengan con feca. Sabemos toda su vida. Esto es Gringuito Record, chuchutumare. Estamos con la gang a punto de dar la vuelta. No se traten de sublevar. Sabes que somos gringuitos y no hay revuelta. Hoy los vamos a cazar. Estamos con la gang a punto de dar la vuelta. No se traten de sublevar. Sabes que somos gringuitos y no hay revuelta. Hoy los vamos a matar. Todo lo que sube baja, aquí la vida 360. Salgo pa' la calle con el combo de 70. El doble cara aquí no entra. Trato es trato, tiene 30. Que tengo una punto 40 pa' volarte las patas. Aquí somos ladrones y me robo a tu gata. Trato bien a la vida muy bien me trata. Por CNBM a mi lado una mulata. Ando bandolero, no hablen como maldi. Si yo soy primero, la pistola chipetea por si salta algún traicionero. Puro hermano en la calle, no tenemos ningún tío. Camilo anda fome del envidioso me río. Están asustados y ellos no saben qué hacer. Suenan las pistolas, el área se nos va a prender. Estamos sonando la familia y el poder. Hablan como choro y después oye, se van a esconder. Tengo tu si tú si quieres, tú sabes cómo yo soy. Lo que tú quieras te doy, estoy invicto como Floyd sin atraso. Me paso por el agua, lo rechazo. Mándame tu cuenta RU para mandarte unos charchazos. Por el inicio y a todos los que hicieron caso omiso, les tumbamos la película sin darle previo aviso. Yo los desenmascaro, con cualquiera yo me paro. Y sin comparaciones con ninguno me comparo. Tenemos el control, a los está instalado el tambor. Dice si bajan pa' mi sector, activo con el láser. Y el hasta ahora estamos en el área Gerrona, Vía Renca y la Villa del Sol. La combi más cara, ando un bulto por la Zara. Una niña con los míos, quiera que es en vara. No me ronquen de pistola, si no la disparan. Los míos sí que bajían los peines y borran la tenemos cara. Tenemos tambor y mucho peine caracol. Granada y la Glock con extensión, nos tiramos la misión. Balacera en tu población, no me hables como maldito que ando con mi pistolón. Cabrr, soy de calle y no doy detalle. Palazo pa' los filipas, pa' Dios que no me falle. Alumbra la pistola y esto yo le bajo el dedo. Este año yo me pego y yo sí que me la creo. Bueno, casa en tierra, dime si quieren guerra. Yo con corte galáctico sonando pa' allá afuera. Europa para Chile, de la Chile para la Europa. Me por la tropa, siempre importa toda la ropa. Ay, que mismo Chile, tengo si caigo rey como Chile. No me ronca de calle, no te compone los iris. Ready el armamento, fusiles como el destino. Y si me quieren bajar todos, saben que no tengo límite. Gringuito puro explosivo, tengo un penetrante con el cargador verde reflectivo. Andamos en el área contando el efectivo. Soy gringuito hasta la muerte, soy gringuito y no me viro. Andamos controlando, la gente me está llamando, porque saben que el gringuito está sonando. Lo único en el área saben, están matando. A Liga Mayor estamos llegando. Estamos con los fletes, pues te dan la vuelta. No se trate de sublevar. Somos las pistolas, somos la herramienta. Hoy los vamos a matar. Estamos con los fletes, pues te dan la vuelta. No se trate de sublevar. Somos las pistolas, somos la herramienta. Hoy los vamos a matar. Yo doy cara por los míos. Y hasta mi brazo entero. Si hace falta traer el tuyo pa' mandarte unos enteros. ¿Y qué pasó? Camino con los gringos, los leales. No me hablé como bandidos y nunca han jalado pedales. Eso es la movie y tú estás visualizando. Lo que estoy logrando de menor que lo ando buscando. Y si quieren detalles, que lo que sabes que conocí. Me levanto y me persino pa' que en la calle Dios camine conmigo. Ando sin la pera aunque tenga miles de enemigos. Han tratado de matarme pero aquí sigo vivo. Gringuito récord puro hermano, somos el mismo efectivo. ¿Qué pa? Que no quieras me voy a pegar. Tengo flow que hacía falta desde que murió Billy Tupac. Tenemos 40 y no los tiembra para disparar. Lo que lucimos pronto hasta los tíos tienen que llamar. Mira, no te cruces, puede ser que con la plastilla abuse. Llegaron los bandidos, prendan las luces. El gringuito está matando. Tú a su gata me están llamando. Dándole corte estamos matando. Ellos a mí me odian, tú me quieren ver mal. Los que le hablan mucho pero no saben nada. Y quieran o no quieran yo me voy a pegar. Y si hablamos de pistolas nos vamos a reventar. Salimos y te robamos el efectivo. El hermano cuida de espalda de los giles y enemigos. Y cuando quisieron darme la pela le rebotaron. Porque ahora viene a decirme que seamos un hermano. Estamos sonando, no me hables como maldito. Siempre estamos en el área acostumbrados a los delitos. Siempre me tiran la mala, pero yo no me complico. Las pistolas están ready con los peines los derrito. Y el duro te entra y las piernas tiro te tiritan. Lo traemos ahora sin tenerla escrita. Lo hacemos y lo hacemos sin refuerzo. Todos los días comen racho, no le ponen ni esfuerzo. Dime los 23, ando borracho en poder. Ready con la glopeta para hacerte ver a Lucifer. Aborrecido G-Flow, tenemos todo el control. Dímelo Iván, que ahora contigo ya está en la conexión. Estamos todos activados, haciendo dinero por todos lados. Compa, los giles que envidian, yo los veo asustados. Este corte no lo tienen, este flow es inventado. Desde cero con los compas y venimos recargados. Mal hablado, los amarillos no caminan a mi lado. En la habitación del tiempo, haciendo trabajo forzado. Cual que los giles tiñendo, varios giles la han pateado. Y sigo yo siempre firme con el 23 a mi lado. Están los láser, importante que se pasen. En mi combo una línea, no usamos disfraces. Tírense pa' acá y le cortamos la perrera. Le cortamos la carrera, le llenamos el plomo el lance. Cuidado, que soltamos los perros salvajes. Somos los que andamos comandando en la calle. Ten cuidado que la herida puede ser letal. Y preparado siempre para lo que no vengo son reales. Tengo familia peligrosa, tengo una 40 que está furiosa. Que al ponértela en la cara se lo goza. Con voucher a los giles, con balas se le destroza. Te matamos como a Tony, por pollo lo mato Sosa. Y te enderezo, los ratones estamos cortando el queso. Soy Gringuito Record, ya pasé el proceso. Me ponen el cora y no me olvido de eso. Tenemos listos los metales, la globeta por si sale algún atraco. Pa' frontear como tú sabes, tan guato puta que se pela en mi nave. Bebiendo todos los relaves, el envidioso habla siempre y nunca sabe. La gata me pide castigo, me pide que le meta con el latigo. Tengo toda la puta buscando efectivo, tú sabes nenita que yo me la vivo. Cantando toque si mira mi sonido, o aquí en la cola siempre me la vivo. Tu jefa me mira y se queda conmigo, estamos partiendo, mira cómo sigo. No se pasen la película, que a esto no les compro. Hacen la desconocida y en los cinco yo les rompo. Ando con los míos sonando en el caserío. Y balazos pa' los giles que aquí se pasan a bio. Andando en la calle, dueños de Santiago Norte. Somos los que siempre caminamos con los portes. Malditos en todos lados, no hay nadie que nos soporte. Y me paso por el pico su caja de pasaporte. Estamos con la ganga a punto de dar la vuelta. No se traten de sublevar. Saben que somos gringuitos y no hay revuelta. Hoy los vamos a cazar. Estamos con los flights a punto de dar la vuelta. No se traten de sublevar. Sobran las pistolas, sobran la herramienta. Hoy los vamos a matar. Gringuito Record, ustedes saben quiénes somos. Haciendo el puente con los ratones. Eso así. Dímelo Iván, el de las cones. El maldito 23. Camilo Andrés. Dímelo Pato, Free Negro. Dímelo Leo, Fabi Ramos. ¿Oíste? Lucho Pato. ¿Qué era? Los Duracos. ¿Y qué pasó?